10 de la mañana, 10 minutos en medio de una lluvia fuerte acá en el centro montevideano y con truenos, nos sirve de fondo para recibir a Enriqueta Olegui, que es integrante de la organización Guardianes de las Cuencas, que forman parte de las organizaciones, los distintos espacios de vecinos que se están oponiendo y están encendiendo el alerta respecto a lo que significa el proyecto de construcción de una autopista en una parte de Canelones, que ahora vamos a detallar, y que días atrás dieron a conocer una carta abierta al presidente de la República, al doctor Luis Lacalle Pou. Queremos resumir lo que plantean en esa carta abierta. Enriqueta, buen día. Buen día, ¿cómo están? Acá muy buen día porque está lloviendo, estamos muy contentos. Viene bien la lluvia, ¿no? Sí, viene maravillosamente bien. Porque en tu caso también, déjame contarle a la audiencia que sos jubilada, viven hace 16 años con tu compañero en una pequeña granja orgánica en la zona alta de la cuenca de Laguna del Cisne, ¿no? Sí, exactamente. ¿Recuerdan dónde, para ubicar a la gente que no conoce, dónde está esa zona, esa cuenca de la Laguna del Cisne y la laguna propiamente, dónde nos ubicamos? Bueno, la laguna está, digamos, al norte de Marindia. Ah, ya. Está bastante cerca de la ruta interbalnearia. La cuenca, el espejo de agua de la laguna son menos de 2 kilómetros cuadrados. Es una pequeña laguna, digamos, que se abastece de una extensa cuenca, que son 52 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ese espacio de toda esa cuenca está así, a grosso modo, está entre la ruta 8 y la ruta por el norte, la ruta interbalnearia por el sur, la ruta 11 por el este y la ruta 34 y 87 por el oeste, digamos. Es más o menos a la altura del kilómetro 40, 41, 42 de la ruta 8 y también de la interbalnearia. Todo ese espacio lo ocupa la cuenca de la Laguna del Cisne. Bien. Es un extenso territorio con desniveles que desagua todo en esa zona baja que es la laguna. Tiene alturas diferentes. La zona próxima a la ruta 8 tiene 45 metros sobre el nivel del mar, digamos, ¿no? Como hablando simple, simplificando. Sí, sí. Y el espejo de la Laguna del Cisne, pongamos que tiene unos 10 metros sobre el nivel del mar. Entonces, toda esta cantidad de predios y de lomitas y bajadas y zanjas y un par de arroyos chicos, que son el arroyo del Cisne y el arroyo Piedra del Toro, que recolectan, digamos, esa agua que va deslizándose, todo eso ocurre en el espejo de agua de la Laguna del Cisne. Claro. En la carta ustedes se identifican como una población de vecinos y vecinas de Salinas Norte, Ruta 87, Ruta 34, Rincón de Pando, La Montañesa, Piedra del Toro, Camino Sosa Díaz, La Chinchilla, entre otros, que en general han nacido y se han criado en esa región y que se dedican fundamentalmente a qué actividades en esas zonas. La actividad es muy diversa a esta altura, porque esto hace unos años fue esencialmente una población de chacras, de producción agrícola, de plantación tradicional, digamos, de viñedos, de montes de limones, de frutales. Y en el año, a partir de que se empezó a tomar conciencia del problema del agua y de que se empezó a analizar la contaminación de la Laguna del Cisne, se produjo a la vez una reconversión productiva con el asesoramiento de la Intendencia de Canelones y también del Ministerio de Ganadería, pero de la Dirección de Desarrollo Rural de la Intendencia. se fue reconvirtiendo la zona, se establecieron medidas cautelares primero, que después forman parte del plan de ordenamiento territorial, y que son las que rigen, digamos, la producción en la zona. Entonces, esa situación fue reconvirtiendo también la población. Hay gente que, bueno, como sucede siempre, porque los propietarios se ponen viejos y los hijos no quieren seguir con lo mismo, o porque no pudieron seguir producir de esa nueva forma y vendieron, o vino otra gente que se instaló de otra manera y con otras formas de vivir, y otros se reconvirtieron, hubo gente que se reconvirtió y produce ahora con normas que cuidan el ambiente. O sea, no se pueden poner plaguicidas que puedan dañar, ni agroquímicos que puedan dañar, al escurrir todo el agua hacia la laguna, dañan la laguna, la conservación de los ecosistemas diversos. Son varios ecosistemas asociados que preservan, digamos, todo el ambiente. Y entonces la población ha ido cambiando. Hay gente que todos de alguna manera estamos asociados a eso, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que no comercializamos, pero vivimos de una manera orgánica, cuidadosa, cuidamos la tierra, cuidamos el agua, y producimos sin usar ningún producto químico. Todo es natural, con el gallinero, con el compost, no arrastramos la tierra, no pasamos chilpera o máquinas que rompen el equilibrio, dejamos que la tierra se cuide a sí misma. Bueno, la mayoría de los productores de alguna manera están en esa orientación, digamos. Uh-huh. Hay productores orgánicos que venden, que distribuyen canastas de alimentos, venden llegan a muchos lugares con esos productos, y hay otros que en menor escala también, productos culturales, sociales, de diversos índoles. Enriqueta, buen día. Ustedes, cuando presentaron la carta, ¿qué les respondieron? ¿Qué les dijeron? ¿Les propusieron reunirse, mantener alguna conversación? ¿Cómo fue eso? No, por ahora estamos esperando, porque hubo un llamado casi inmediato a la presentación de la carta de parte de la Secretaría de la Presidencia, informando que se había solicitado al Ministerio de Ambiente. No, primero, la primera carta, porque nosotros enviamos dos cartas. Sí. La primera, que fue en diciembre, se nos informó eso enseguida, que se había solicitado información sobre el proyecto al Ministerio de Ambiente. Y ahora, ante esta segunda, que es la misma carta, ¿no?, que fuimos corrigiendo y sumando, y acompañamos de firmas, casi 900 firmas de puño y letra, y a través de una plataforma virtual 5.000 firmas más, que ahora ya va en las más. Y sobre esa segunda instancia recibimos también una llamada casi enseguida, comunicándosenos que se había pedido una información al Ministerio de Transporte acerca del estado del proyecto. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, seguimos esperando una información más concreta, porque en realidad nosotros información tuvimos solamente por la prensa. Y después en la comisión de cuenca, que la comisión de cuenca que fue en diciembre, creo, sí. No me acuerdo si se escucha. Sí, 20 de diciembre plantean ustedes en la carta. Sí. Ahí va, sí, 20 de diciembre. Bueno, en esa instancia la información que tuvimos fue más que nada fue a través de un funcionario del ministerio y de los privados que presentan la propuesta. pero como una información muy vaga, digamos, y con un gran desconocimiento de lo que de la realidad de este lugar. Y bueno, sí se plantearon las diferencias y las y otras alternativas, porque hay otras soluciones para resolver el problema de las rutas, que es muy grande el problema de la circulación en la zona, y hay que resolverlo, pero hay otras alternativas más económicas y mejores, inclusive, que realmente solucionarían el problema del tránsito en las rutas, que está desbordado. Y no, esta autopista en realidad no resuelve bien ese problema, aunque yo no soy experta, pero hemos escuchado muchas opiniones de los que saben y propuestas alternativas para ese tema, y resolvería, o se podría resolver sin arrasar lo más importante, que es el cuidado del ambiente, para todas las personas, para el presente y para el futuro. Sí. Vayamos a algunos elementos concretos que ustedes plantean en la carta, Enriqueta, de que son, está firmada o apoyada por una serie de organizaciones y de espacios colectivos, ¿verdad? Ustedes señalan que el proyecto estaría de una manera violando o desconociendo algunas resoluciones oficiales que han habido precisamente apuntando a proteger el área involucrada en este proyecto. Hablan de un área protegida en torno a la cuenca de Laguna del Cisne, que la construcción de la autopista estaría violentando esa resolución de acuerdo al tratado, al trazado, perdón, del proyecto. También que sí, va en contra de una declaración del Plan de Ordenamiento Territorial de Costa de Oro, ¿no? Sí, dos aspectos del Plan de Ordenamiento Territorial Canario. El de la zona de la ciudad de la costa y el plan de ordenamiento territorial, el de Costa de Oro y el de la Costa Plan que se llama. Uh-huh. O sea, son dos aspectos del plan de ordenamiento territorial. En el de Costa de Oro afecta el cuidado de la laguna del Cisne y de las cuencas de los arroyos, porque la Laguna del Cisne también recibe agua del Yacirí o Solís Chico y a la vez desagua en el arroyo Pando. La autopista afectaría el bañado del arroyo Pando y afectaría a toda la costa del arroyo Pando, que el arroyo Pando a su vez después desagua en las playas canarias, que ya hace tiempo que están afectadas y que hay afluencia de cianobacterias. Bueno, eso ya lo conocemos de varios veranos ya. Y esto agudizaría esa fragilidad y destrozaría. Y además, bueno, toda la zona, ¿no? Los ecosistemas de todas las zonas, de la laguna y del arroyo Pando. Y sí, esto viola el plan de ordenamiento territorial. Uh-huh. El ordenamiento territorial es una regulación que obliga, no solamente que ordena, sino que obliga a un compromiso de las personas, de la población y también de los gobiernos departamental y nacional. Claro. ¿No? Se comprometen a determinar formas de convivencia. Tiene que haber determinado un respeto para que esa convivencia sea en favor de todos y de todos. Ahora, Enriqueta, teniendo en cuenta todas estas cosas que son clarísimas que ustedes plantean, ¿no? El gobierno parece seguir adelante con este proyecto. ¿Qué medidas se pueden tomar de aquí en más? ¿Cómo se van a mover de aquí en adelante? Y bueno, ahora hay como un silencio por parte del gobierno. El gobierno departamental se ha manifestado a través de las opiniones del intendente actual, Metediera, y de Orsi, que renunció, pero quedó pero se expresó por parte de ambos el desacuerdo de que se haga la autopista violando el plan de ordenamiento territorial y arrasando con las cuencas. y el apoyo a buscar una solución alternativa, destacando la importancia de que sí, de que hay que solucionar el tema del tránsito, que es muy complicado. Se viola en un montón de... Se viola el artículo 47 de la Constitución de la República, se viola el acuerdo de Escazú, que es ley en Uruguay, la ley 19.773. Bueno, esto atenta contra la Política Nacional de Aguas, son leyes, ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, la ley de impacto ambiental, son varias leyes que fueron elaboradas para proteger justamente esto que ahora se está arrasando. Bien, para redondear por hoy, Enriqueta, queda claro en la carta, ustedes se ponen a disposición para concretar una reunión con el propio presidente de la República y abrir ámbitos de diálogo. Más allá de esto, ¿está previsto en concreto, de lo que te preguntaba Marcelo, ahora alguna reunión próxima o alguna iniciativa en torno a estos temas entre los colectivos? ¿O por ahora sí. se está difundiendo esto? Nosotros, bueno, en este momento estamos en una fecha muy cercana ya al 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua. Entonces, digamos que es lo más importante ahora, ¿no? La coordinación con los demás grupos, comisiones, asociaciones de vecinos de todo el país, que están con una ley, con una lucha similar a la nuestra, ¿no? Cuidar el agua. Y bueno, en eso estamos, en tratar de fortalecer esos vínculos. Coordinamos nosotros con la Comisión de Defensa de la Laguna del Cisne y de Yompiri, que son vecinos cercanos. Y bueno, acompañaremos, digamos, lo que se vaya planificando hacia esta fecha. Bien. Para ponerle fuerza a ese encuentro que será el 22 de marzo en el centro de Montevideo. Hay una asamblea para la prensa y una concentración en el centro de Montevideo y iremos, participaremos. Bien. De esa movida. Acá la doctora Lorena Jesús escribe, nos dice: saludos a Enriqueta y a todo el colectivo de guardianes de las cuencas, a no aflojar, dice Lorena. Un abrazo a Lorena, un abrazo. Y a toda la gente que nos está escuchando y ojalá que todos vayamos tomando fuerza, tomando conocimiento y reuniéndonos para defender el agua y la vida, el cuidado de todos los ecosistemas y de la vida de las personas, de todas las personas. Porque el agua no nos afecta a todos de la misma forma, ¿no? La falta de agua afecta más a los más frágiles, a los más débiles. Es muy, muy fácil tener mucha plata y hacer un buen pozo en un predio, en una chacra. Claro. Pero hay son pocas las personas que lo pueden hacer. Y la mayoría dependemos del agua, que es un derecho. Exacto. Y la vida. Bien, Enriqueta Olegui, de Guardianes de las Cuencas, gracias por estos minutos, gracias por el esfuerzo, además de hablar con nosotros, que la garganta se portó bien, por suerte, y seguimos en contacto y a la orden para difundir las inquietudes de ustedes. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo.